Hola, ¿qué tal familia? Dios los bendiga grandemente. Espero que se encuentren muy bien y damos gracias a Dios de que podemos continuar todavía con esta serie de lecciones o ejercicios prácticos de cómo poder estudiar la Biblia de tal manera que podamos presentar un mensaje o un estudio bíblico o un sermón. En esta ocasión, pues vamos a continuar con los tres enfoques cristológicos. Tres enfoques cristológicos. Cabe aclarar que esta lección no es de mi procedencia, no viene de mi originalidad, por así decirlo, no es de mi autoría, vaya, sino que esto fue presentado por el pastor Samuel Hernández Clemente en un curso intensivo titulado La sombra de Cristo en el Antiguo Testamento, beneficios y vicios de la tipología bíblica, celebrado los pasados 17 al 21 de junio del 2024, apenas el año pasado. Entonces, quiero compartir contigo esta enseñanza que es muy importante porque de esa manera podemos discernir mucho más acerca de la obra de Cristo presentado en sus escrituras. Así que yo te animo a que estudies bien estos enfoques cristológicos porque te van a ayudar mucho en la manera en que presentas a Cristo, ya sea en un estudio bíblico, una clase o en tu propio devocional, incluyendo en la predicación o en la exposición de una meditación. Así que vamos a comenzar con los tres enfoques cristológicos. El primero de ellos es el enfoque cristotélico. El enfoque cristotélico. La terminología télico viene de telos, que significa propósito o fin. Se encarga de exponer la revelación de Cristo, su conexión entre los relatos y mensajes del pasado con la persona y obra de Cristo ya manifestada. Generalmente echa mano de la tipología y desarrolla un esquema panorámico de la cristología, es decir, el estudio acerca de la persona y obra de Cristo, en su despliegue progresivo. Recordemos que la tipología viene siendo aquellas figuras o sombras acerca de la persona de Cristo que se proyectan a lo largo de la Escritura, especialmente del Antiguo al Nuevo Testamento. Los exponentes de este enfoque cristotélico vienen siendo James Goldsworthy, Sidney Dreidanus y Edmund Cronin. El segundo enfoque cristológico es el enfoque cristocéntrico. El enfoque cristocéntrico se ocupa principalmente de la redención que otorga Cristo como solución de la condición caída de la humanidad. Lo que busca es encontrar en cada pasaje los aspectos de la condición caída del hombre que solamente en la persona y obra de Cristo alcanzan redención y viceversa, señalando las bendiciones de la obra redentora de Cristo que resuelve la condición caída. Dicho de otra manera, ¿cómo Cristo en su salvación y en su redención se ocupa del problema del pecado? A diferencia del cristotelismo o el enfoque cristotélico, viene siendo cómo Cristo se proyecta en su persona y su obra del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Sí? En uno tiene que ver con la revelación de Cristo, en este tiene que ver con la redención de Cristo. ¿Sí? Los exponentes de este enfoque vienen siendo Brian Chappell, G.K. Beale, Sinclair Ferguson y Tim Keller. Y por último, el tercer enfoque es el Cristo icónico, el enfoque Cristo icónico, donde icon o icono viene del griego icon, que significa imagen o figura. Este enfoque apunta a la renovación que Cristo obra en los redimidos a nivel de obediencia, santidad, sabiduría y perseverancia. Es un enfoque ético, pero no moralista, que se encarga de imprimir un énfasis especial en la doctrina de la santificación y la perseverancia de los santos, teniendo a Cristo como modelo de cambio, además de ser el autor de la redención. Es decir, que este enfoque se refiere a cómo Cristo nos ayuda a crecer a su imagen y semejanza en santidad. Los exponentes de este enfoque vienen siendo Abraham Kurubila, Daniel Doriani y John Frame. Así que tenemos el enfoque cristotélico, que se refiere a la revelación de Cristo, el enfoque cristocéntrico, que se refiere a la redención en Cristo, y el enfoque cristoicónico, que se refiere a la renovación en Cristo. El primero tiene que ver cómo se ve la obra de Cristo a lo largo de las Escrituras. El segundo tiene que ver cómo Cristo se ocupa del problema del pecado para la salvación nuestra. Y el tercero se ocupa de cómo nosotros, de forma aplicativa o práctica, podemos crecer a la imagen y semejanza de Cristo. Cabe aclarar que estos tres enfoques no son excluyentes, porque a lo largo de los años se ha hecho una especie de debate o controversia de cuál es el enfoque cristológico correcto. Pero en realidad los tres enfoques se pueden combinar, complementar y apoyar sin rechazar uno al otro. Así que en realidad no son excluyentes, sino que se complementan unos a los otros, siendo recomendable que analicemos cada pasaje de las Escrituras desde los tres enfoques para tener un panorama más amplio de la revelación, persona, sacrificio y salvación de Cristo. Así que vamos a realizar un ejemplo en el que les voy a explicar cómo se aplican estos tres enfoques cristológicos, no en el pasaje que ya hemos estudiado anteriormente. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 23. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 23. Yo lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, porque esa es la versión que usamos en mi congregación y con la cual prediqué esta sección de la Escritura. Así que vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 23, y vamos a ir directamente a la primera sección de este pasaje, que corresponde de los versículos 8 al 14. Los versículos 8 al 14. Dice así la palabra del Señor: Y el rey de Aram estaba en guerra con Israel, y consultó con sus siervos, diciendo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel, diciendo: Guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que, al prevenirlo él, se cuidó de ir allí, y esto no unas ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos, le dijo: ¿No me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él le dijo: Vayan y vean dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo: He aquí está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Ya habíamos comentado que esta sección se refiere a una demostración de la misericordia de Dios para que este rey de Israel, que era malvado en su contexto y en su tiempo, demostrara arrepentimiento, y nunca mostró, en este caso, arrepentimiento. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos después de haber leído y estudiado y meditado en esta sección es, ¿cuál sería el aspecto cristotélico de esta sección? Es decir, que me lleva de un punto hacia otro punto, de una escritura hacia otra. Bueno, a mi entender, el aspecto cristotélico sería que Cristo Jesús es el Rey ungido de Dios, consagrado sobre Sión, el Santo Monte. El Padre anunció su decreto, de acuerdo a Salmo capítulo 2, versículos 6 al 8. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Y si nos vamos más hacia adelante en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 33, podemos darnos cuenta que Jesús es el cumplimiento del Salmo 2. Dice Lucas, capítulo 1, versículo 31, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 35, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo niño que nacerá se llamará el Hijo de Dios. Así que podemos comprobar que el aspecto cristotélico tiene que ver con este rey malvado, que a toda luz, aunque él es un rey malvado. Pero Dios ha prometido a través del pacto que él ha hecho con David en 2 Samuel capítulo 7 versículos 11 al 16, que iba a establecer el reinado de un descendiente para siempre sobre su casa, la casa de David. Entonces, eso apunta a la promesa que está en el Salmo 2 y de ahí al cumplimiento de esa promesa que tenemos en Cristo en Lucas capítulo 1, versículos 31 en adelante. Entonces, podemos ver que Cristo cumple el aspecto cristotélico en esta sección. Ahora vayamos a la segunda pregunta. ¿Cuál sería el aspecto cristocéntrico de esta sección? ¿Cuál sería? Bueno, esto es lo que entendí en su momento cuando el Señor me dio la oportunidad de predicar este sermón, que Cristo, como es el Rey prometido de Dios, es este Rey que resolvió el problema del pecado y de la enemistad entre dos pueblos. Aquí tenemos dos pueblos, el de Aram, que son gentiles y paganos, con el de Israel, con el pueblo de Dios. Entonces, Jesús es el rey que resolvió el problema del pecado y de la enemistad entre dos pueblos. Recuerden, amados, que estábamos separados de Cristo, no siendo ciudadanos de Israel, lejos de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero Cristo nos acercó a unos y a otros por medio de su sangre preciosa y derramada en la cruz del Calvario. Él es nuestra paz e hizo de ambos pueblos uno solo, para que Él nos reine. ¿Dónde encontramos eso? En Efesios capítulo 2, versículo 12 al 16. Este rey resuelve mi menosprecio a su misericordia y mi hostilidad contra su voluntad en mi vida, porque somos salvos por su vida, somos salvos de su ira, justificados por su sangre, su muerte y resurrección, somos reconciliados para vida nueva, de acuerdo a Romanos capítulo 5, versículos 9 al 10. Entonces, aquí Cristo cumple el enfoque cristocéntrico, ya que resuelve el problema del pecado y nos da de su redención. Ahora bien, nuestra tercera pregunta entonces sería, ¿cuál sería el aspecto cristoicónico de esta sección? ¿Cuál sería? Mira, si estos dos reyes no entendieron la misericordia de Dios, tú y yo estamos a tiempo. Aquí se trata de que no renunciemos a nosotros mismos y desgarremos nuestro corazón a los pies de este Rey en fe y en arrepentimiento. Porque la voluntad de Cristo Jesús es salvarte de que recibas su gracia. Su voluntad es hacerte santo, que Él te limpie y purifique con su perdón y su poder y el agua pura de la palabra. Eso lo puedes encontrar en Efesios 5, versículos 24 al 26. Él se dio a sí mismo para santificar, purificar y lavar a su iglesia por medio de su palabra, de su evangelio, por medio de su sacrificio perfecto. Entonces ahí encontramos el aspecto cristoicónico, es decir, cómo Cristo me hace crecer a su imagen y semejanza. Pues gracias a que por su evangelio y por su salvación, Él me santifica y debido a que Él me santifica, entonces crezco a su imagen y semejanza. Bueno, ya te he dado este ejemplo con esta sección de la escritura, así que te voy a dejar tarea para la siguiente ocasión, para que en tu tiempo personal busques estos tres aspectos cristológicos de la segunda sección, versículos 15 al 19, y de la tercera sección, versículo 20 al 23. Así que ten ánimo y nos vemos en la siguiente ocasión. Dios te bendiga grandemente. Un abrazo.